Si ayer se daba a conocer la denuncia de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Carrillo ante el cierre del servicio de neonatología, nada más y nada menos. Difícil, tremenda situación que está pasando la salud pública acá en la provincia de Mendoza. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Claudia Iturbi, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud Mendoza, de AMPROS. ¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Claudia, ¿cómo fue el día de ayer? Una más, y muy difícil esta. ¿Cómo fue? Contanos. Sí, la verdad que teníamos proyectado otra cosa. Nos había citado, como sabés, el ministro para el jueves 22. Era ayer. Y la verdad que pensábamos que íbamos a tener una propuesta salarial mejorada, y bueno, porque se había dicho en todos los medios, había salido diciendo que él estaba abierto al diálogo y que nos esperaba y que, bueno, que él quiere solucionar la situación de la salud, y bueno, toda una cuestión mediática y demagógica, y bueno, y finalmente no nos llamó. Entonces, o sea, lo único que hizo fue, y según ellos, nos ofrecieron 5 propuestas. ¿Cómo serán de mentirosos? Que encima, un poco exagerada la cosa, 5, dice. Y la verdad que la única propuesta que recibimos fue el día anterior, que nos llamó y nos dijo que nos iba a atender una señorita llamada, no me acuerdo, Griselda no sé cuánto, o algo así parecida, la subsecretaria de gestión o contadora, cuando en realidad nosotros pedíamos reunión con Hacienda, con él, y bueno, como se hace una paritaria realmente, como se hace seriamente. Nos recibió ella, la verdad que la primera vez que nos veía, nos dijo, bueno, el ministro me ha dejado esta propuesta. La propuesta era exactamente la misma que la que habíamos rechazado. Le dijimos, mirá, es la misma. Sí, dice, yo sabía que era la misma, la verdad que me pareció raro. Pero bueno, lo que él dice es que como va a ser retroactivo a junio, que era lo que habíamos rechazado en junio. Uh-huh. Bueno, esa es la consideración que tenemos. Bueno, por supuesto le dijimos, mirá, la verdad, nosotros no podemos bajar esto a las bases. Sí, sí, yo entiendo, dijo. Bueno, nos paramos y nos fuimos. Esa, creímos que iba a haber una propuesta para el día de jueves y no lo hubo. Por el contrario, nos levantamos con la situación de que nos avisan de esta situación del Hospital Carrillo. Cuando llego al Hospital Carrillo, la verdad que es una situación, la gente llorando, o sea, los profesionales y los trabajadores en general llorando en la neonatología y en la parte de maternidad, muy muy tristes y muy angustiados, fundamentalmente. Bueno, esta situación se da justamente a consecuencia de estas leyes que nosotros venimos anunciando desde que se aprobaron muy livianamente por el oficialismo, levantando la mano, y con algunos apoyos de la oposición también. Esta reforma de la cual se habla como que es para venir a salvar la salud, la verdad que es una reforma laboral y un achicamiento del Estado concreto y real, ¿no? Porque es ajuste, todo es, le sacamos el bloqueo de título al farmacéutico, o sea, le llevamos el sueldo a la mitad, largamos la ley de emergencia sanitaria, creamos un régimen solo para médicos, para pagarle a algunos médicos mucho, nada más, y nos sacamos de encima el resto del equipo, sacamos a los licenciados de la ley de profesional y los dejamos en el régimen administrativo. Bueno, esta, y una de ellas es la de la maternidad segura. Con bombos y platillos largan la maternidad segura, que es esto, ¿no? Es decir, bueno, ay, esto no es maternidad segura, la cierro. Y bueno, lamentablemente se están cerrando todas las maternidades y neonatologías regionales. Y en la causa más grave, más importante del cierre de esto y de que no son maternidades seguras, según ellos, ¿qué significa es la eso? Falta de profesionales. Se están quedando sin profesionales de la salud. Entonces, no hay los suficientes neonatólogos para cubrir todos los turnos, no hay los suficientes, por ejemplo, las paternidades anestesistas para cubrir todos los turnos. Entonces, si viene una paciente que hay que hacer una cesárea en horario después del horario que se va el anestesista, deja de ser la maternidad, deja de ser segura. En realidad, la solución a esto es cerremos. en vez de mejoremos la situación, sentémonos con AMPROS o con el que sea y arreglemos la situación salarial de los profesionales, que es por lo que se van, saquemos el tope salarial, que es por lo que se van, los profesionales en Mendoza, nada más que en Mendoza, en todo el país tienen un tope salarial y no pueden pasar de los 2.800.000, que es lo que gana el gobernador. Entonces, un profesional que trabaja 55 horas en una terapia intensiva y que está, termina quemado, o más, porque no trabajan 55 horas, trabajan 55 horas más todo lo que trabajan en negro, porque hay muy pocos terapistas, bueno, eso, gente no puede ganar más de 2.800.000 a pesar de que deja la vida allá adentro. Entonces, bueno, todo eso va minando y va haciendo que el profesional diga, bueno, es como decirle, si no te gusta, andate. Se van. Al profesional no le queda otra, porque también tiene que prioriza su familia, sus condiciones laborales, su bienestar, digamos. Y bueno, y pasa lo que, y esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Cerremos. Bueno, es todo un, te diría, es como policausal, ¿no? La situación. Exacto. Se va desencadenando una situación y que se vayan. No es liviano, ¿no? Es algo, bueno, una situación de última. Seguramente el profesional, si tiene que optar, opta por su lugar, opta por el lugar donde estudió, exacto, donde se recibió. Si se va, es porque no le queda otro camino, otra salida. Increíble que esté el gobierno. Bueno, es creíble porque es la política de este gobierno. El servicio de neonatología atendía gente. Está ubicado en un lugar, una barriada inmensa. N gente, tenemos entendido, de la Valle, atenderse ahí. ¿Qué significa para esta comunidad quedar sin este servicio? Bueno, sabemos que los hospitales regionales justamente son eso, ¿no? Es la casa de los que viven cerca, es más en este momento que es tan difícil y tan caro llegar y tomarse un colectivo. Hay gente, te imaginas, del desierto de la Valle, llegar al Carrizo es difícil, llegar más lejos va a ser mucho más difícil, aparte que están acostumbrados y por lo menos la gente que estaba ayer reconocían el trabajo y conocían a sus médicos, a quien lo sanó, a quien lo curó, a quien lo atendió. Entonces la verdad que estaban muy apenados, porque esto no es para mejor, y ellos lo saben. Hoy es la maternidad, ya empezó, la maternidad se cerró hace un tiempo, ya no se hacían partos, se atendían solo los espontáneos en una situación muy, muy de urgencia, pero entonces esto ya viene pasando, y eso es lo que ellos se dan cuenta, ¿no? De que esto no es el principio del fin, y terminan siendo cáscaras vacías, como por ejemplo es lo que está pasando en el Scarabelli también. Ya no hay psiquiatras, los neonatólogos son cada vez menos, en el metro igual, que ha dejado de ser un hospital para pasar a ser un centro de salud, o sea, bajó la complejidad absolutamente, y vos me decís, y sí, la verdad que no hay internación, entonces la verdad que no puede ser un hospital, tiene que ser un, pero bueno, ¿por qué no hay internación? ¿Qué pasó? Si tiene lugar para la internación. Entonces, bueno, esto que se va achicando, ¿no? Eso es, ¿no? Y la gente se da cuenta. Claudia, ¿cómo se detiene, cómo se defiende nuestra salud pública? Uno, bueno, obviamente están los trabajadores, está el gremio, está luchando, pero al parecer, bueno, alcanza, no alcanza, la sociedad tiene que tomar esto de otra manera. ¿Cómo se defiende esto? ¿Cómo se detiene y cómo se mejora? Porque como vos decís, bueno, la situación ya viene terapia intensiva ya hace tiempo. La verdad que tiene que sumarse todos los actores, ¿no? El gremio solo no puede, obviamente. Yo creo que la oposición tiene que tomar, ayer estaba la gente del Consejo Deliberante, y bueno, tiene que tomar posición la Intendencia, el Consejo Deliberante, tiene que tomar posición la gente tiene que salir, o sea, dejar de ser pacientes, con lo que implica esa palabra, ¿no? Son pacientes. Y empezar a salir a apoyar a sus cosas, sus derechos, porque la salud es un derecho humano, no es una un, este no es no, no es algo que no es una mercancía, no es un negocio, es un derecho humano, y entonces como derecho tengo que exigirlo. O sea, no pueden decirme, mira, ¿sabes qué? No hay médico hoy, así que andate al, y ahí me mostraban algunos mensajes, no hay pediatría, así que váyase a su nosocomio más cercano que tenga pediatra. O sea, una persona que viene de la Valle y que te digan eso, ese es el mensaje, ese es el cartel, diríjase al lugar más cercano. Bueno, ¿y dónde es? ¿Dónde está? O sea, no, la verdad que es muy... muy eso, y decir si la gente no está accediendo a la salud, y esto trae consecuencias graves de empeoramiento de y eso también trae consecuencias graves a la economía de un país, porque esto no es gratis. O sea, esto no va a salir gratis, esto no va a salir muy caro en cuanto a las enfermedades, en cuanto a que se empeoran, la situación se empeora y después necesitamos en lugares de mayor complejidad, o va a ser lo único que va a funcionar. Los centros de mayor complejidad y nada más. Todo lo que es el resto, todos los regionales, la atención primaria, no vamos a tener. Entonces, la verdad que uno lo hace. O sea, no sé, uno es prestador de OSEP, por ejemplo. Y uno, hasta que no está hecho bolsa, no va al médico, porque es muy difícil conseguir el turno, levantarse a las 5 de la mañana, sentarse frente al teléfono para poder llamar, que no te atienden. Uno dice, bueno, basta, total, no estoy tan mal, y me voy. Y sigo, y sigo, y sigo, y hay patologías que son sordas, y que cuando uno llega ya es tarde. Entonces, y bueno, es difícil, a nosotros nos llama muchísima gente, y el ministro lo sabe, porque cuando él era director de la FUESMEN, recurríamos a él porque no había turnos, porque los turnos eran de acá a 3 o 4 meses y era un cáncer muy grave del cual había que apurarse. Y entonces, bueno, hay gente que no accede, muy no accede importante. Realmente. Muy importante lo que resaltás, claro. Claudia, porque la prevención o agarrar una enfermedad a tiempo es fundamental, pero eso nos pasa, ¿no? Es decir, no, exacto, tengo que lidiar con toda esta burocracia, con toda esta situación, bueno, Claudia, claro. ¿Cómo sigue la situación ahí en el Carrillo? ¿Hay asambleas? ¿Cómo sigue la organización de los trabajadores y trabajadoras de ahí? ¿Qué nos puede decir? Perdón, tengo mi perra que ladra. Que ladre tranquila. Me ha tocado el timbre. Que ladre tranquila, no hay problema. Como verán, tengo perro también. Sí, un montón. Y mirá, la idea es convocar a la población el día miércoles a las 10 de la mañana. Para organizarnos también desde la comunidad, y empezar a sumar actores, ¿no? Creo que me parece que hay que hacer una convocatoria general por esto que está pasando en la salud pública, hay que hacer una convocatoria de hacer como un abrazo a la salud pública. Pública teniendo en cuenta lo estatal y lo privado, ¿no? Porque acá, cuando un profesional se va tanto de lo público como de lo privado, ¿no? Cuando se va del país, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que hay que organizar un abrazo a la salud pública, en defensa de la salud pública, con todos los actores, ¿no? Excelente, Claudia, muchas gracias. Vamos a estar ahí, obviamente, participando, difundiendo y bueno, metiéndole para que se dé ese abrazo, porque, como decía, con el gremio, con los actores sueltos, no alcanza, es muy, muy grande el monstruo que tenemos encima. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Estamos al habla. Bueno, no, gracias por llamar, muy amable. Abrazo. Adiós.